Hola, hola, buenas tardes a todos. Estamos en un nuevo programa de Magnetic, arrancando bien temprano. Mi nombre es Emanuel Savarini. Aquí conmigo, mi querido compañero, Nahuel Castro. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Hoy como nunca, saliendo bien temprano. Bien, bien. Una cosa de loco, qué extravagante. Qué madruga. Dios lo ayuda. Gracias a Dios. Bueno, salimos. Sí, acá estamos. ¿Otro jueves 15? Jueves 15. Mitad de mes. Se pasó volando, ya tenemos Navidad en breve. No, qué loco, fin de año. Todo, ¿te vas de vacaciones? Sí, ¿ya estás planificando vacaciones? Sí, estoy viendo. Contanos un poquito Costa dónde te vas. ¿Atlántica o Pacífico? Mira. ¿Vos? No sé, estaba viendo ahí. Jordalia, algún lado de eso. Ah, el viejo, el antiguo y viejo continente. Claro. Bien. Tremendo. Bueno, hoy tenemos un programín. Sí. Tranqui. Privado. Sí, no, a eso me refería con programa, más. Más, ¿cómo decirlo? Más. Como acostumbrado que hubiera gente, sí. Claro, siempre, viste, estás como, no sé, sirviendo, llevando, ayudando. Ahí estamos nosotros, y ya. Bueno. Pero bueno, le vamos a meter la mejor vida. Vas a estar poniendo, como siempre, va a estar poniendo, cuando estamos solos, por música. Nahuel, así que. Y sí. Ya todos han visto, me imagino, que han visto el flyer, que sabes que tocas vos. Vamos a tirar unos lindos. Se le complicó, mandamos un saludo a Gastón Vega. Se le complicó. Un poquito. Lo vamos a tener, ya vamos a reprogramar la fecha. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Bueno, así, ¿cómo arrancaste vos la semana? Bien. Por lo menos todo tranquilo. Sí. Estuve de vacaciones en mi casa, viola. O sea, laburé, pero tranqui. No. Estar solo son las vacaciones. Claro, estuve solo en casa. Mirá. Estuve de vacaciones comiendo con mi amiguito Cupido todas las noches de clavel. Bien. Haciendo un pug, hicimos un poco de música. Sí, estuve viendo ahí unos videitos. Así que sí, bien. Me gustó. Productivo. Bien. Productivo. Bueno, ¿querés que vamos largando el programa? Vamos. Rato, ya que largamos tarde. Vamos a largar con un plus de musiquita. ¿Qué trajiste hoy? Yo traje un poquito de música, vamos a hacer lo que vienen haciendo los chicos de arrancar medio tranqui y ya ir ambientando. Así que me voy a auto-warmapear un ratito. Bien. Y después le metemos un poco de power. Lindo. Bueno, gente, agradecemos a los chicos de Ojo de Barro que nos prestan el lugar. Bueno, sí, a los chicos de Respeto, que a la vez tienen el lugar, que es un centro cultural, Ojo de Barro, nunca lo decimos. Hay múltiples actividades que, si bien me piden la lista ahora de las que hay, me agarran un poco mal parado. Pero bueno, ya podríamos algún día ir tirando las actividades. Hay de todo, gente, se pueden dar una vuelta, acercarse y, bueno, nada. Hay muestras, talleres. Cierto, muchas muestras, muchos talleres, muchas, a veces como conferencias, muy buenos, de diferentes temas, muy atrapantes. Tocan bandas, se gestiona desde el lado de que todos pueden venir, así que, nada, bueno, siempre me olvido decirlo, así que están más que invitados a darse una vuelta por Ojo de Barro. Que más que bienvenidos. Bolívar, 368. No, 373. 373. Bueno, Bolívar 373. Se complicó. Bolívar 373. Bueno, si no, pueden seguir en @ Ojo de Barro y ahí van a encontrar la info y la dirección. ¿Querés que vamos largando? Vamos largando nomás. Bueno, ¿cómo venimos? Venimos, ya hemos subido un poquito el level, un poquito los BPMs. Muy igual lindo, estamos. Muy lindo. Estamos en 120, sí. estamos tranqui. Joya. Jueves chill, sí, tranquilo. Pero un fin de agitado en la ciudad. Lindo. Arranca desde hoy. Y termina tal vez el domingo por la noche. Tal vez el domingo, porque el domingo no está nada confirmado. No está nada confirmado, pero lo mejor. Puedo llegar a tirar unos temitas en la bote. Tal vez. Bueno. No hay nada confirmado. Está ahí por verse. Bueno, lo dejamos ahí pendiente. Lo dejamos en pendiente, eso para el domingo falta un montón. Nos vamos a hoy jueves. ¿Qué tenemos para hoy? Y hoy jueves, para los amantes de la electrónica, electrónica posta, tenemos a Martín Solaro en No Lo Cases. Que va a estar haciéndole. No, él hace el Mind, claro. Exacto. Martín Solaro va a estar haciendo el Mind. Yo y Leo Massa, nuestro querido Leo Massa, le va a estar haciendo el warm up en una noche extendida hasta las 5. ¿Por qué hablábamos de los amantes de la electrónica electrónica? Porque voy a estar haciendo la previa también en Factory, que bueno, no podemos dejar de nombrarlo. Bien, bien. Para darse una vueltita. Claro, por ahí si no te quería acostar muy tarde, hasta las 2. Un ratito. Electrónica en Factory. Para los que trabajamos. Claro. Yo también trabajo mañana. Uy, si no te dije nada. No, bueno. Se sentí rincón. Bueno, tenemos ahí la opción para estar tocando a nuestro querido amigo. Seguro. Pues el viernes. El viernes va a estar tocando Fernando Kia en TIC, en el After Office de TIC. Tempranito. Tempranito, de 7 a 10. De tarde. Para arrancar la previa de la tarde. Decía, de 7 a 10. De 7 a 10 de la noche. Bueno, lindo TIC para ir a tomarse unas cervecitas. Lindo, me gusta, sí. O sea, después más tarde van a estar tocando ustedes en Roca, ¿no? Van a estar tocando vos y José haciéndole el warm al Mati. Exactamente, sí. José hace José Rosa, el Open. José La Rosa. José La Rosa. Para que... Castro, para que nos conoce. Matías Chilano, en el sector Frankie de Roca Rosa. Exactamente. Bien, linda la propuesta. Lindo, sí, movidito. Sí. Movidito. Y ya nos vamos al sábado. El sábado tenemos TIC temprano. Exacto, el After Office de TIC, que ya se ha extendido. Antes era solo los viernes, ahora tenemos viernes y sábados para el verano. Mucha demanda. Va a estar tocando el señor Nahuel Castro. Seguro. Poniendo ahí una musiquita linda para disfrutar los tragos. Exactamente, hermano. Bueno, ¿y más tarde? Y más tarde va a estar tocando Marcel Boca, desde Córdoba. Y le hace el warm-up Ariel Ayala. Así Casa que, de Piedra. ¿Gente? Casa de Piedra, exactamente. Un fin de movidito. Se puede arrancar todos los días desde tempranito hasta desde tarde. Desde hoy. Desde claro. Ahora. Desde ahora. Bueno, y probablemente el domingo. Y probablemente el domingo, sí. Lindo. Esperemos. Espero que acompañe el clima. Claro, eso es lo que dicen. ¿Qué tal el clima? No lo quiero ni mirar. Ni lo miramos, perfecto. No, vos sabés que hoy estuvo lindo, el vientito fresco calmó un poco pero el calor que hacía. La verdad es que el vientito fue ahora el último. No tan el último, como a las 3, no, 2. Hubo viento todo el día, pero hacía mucho a calor. A la mañana no hacía viento. El sol pegaba lindo. Estaba lindo. Para tirarse ahí con un lagarto al sol. Y chao. No. Cuesta mucho. Me cuesta lagartear al sol. Sí, tengo que estar bebiendo para no deshidratarlo. Entonces, claro, se complica. Es una mala conjugación. Exacto. Pero bueno, mandamos de nuevo un saludo a la gente de Ojo de Barro, a los chicos de respeto que nos prestan el lugar. Nos pueden seguir por Instagram, que es Ojo de Barro, así como suena. También nos pueden seguir a nuestro Instagram, que es magnetic-radio. Y nos pueden escuchar online como... Hasta ahora estamos saliendo por www.respeto.org.ar/radio. Salió bien, ¿no? Perfecto. La verdad que envidio cómo te sale. Y tengo una nariz tapada. Y se complica, viste, todo el sol, después que llueve, que te moja para ir al laburo, que está todo el día mojado. No es bien. La vida del pobre. La vida. La birra. Bueno, ¿cómo vamos? Estamos esperando, no vamos a mandar el paréntesis, estamos esperando al señor Nico Rivera. Que bueno, que prometió que iba está el micrófono todo conectado, todo iba. Sí, dijo que iba a hablar. Bueno, hoy somos nosotros tres, dice, bueno, hoy va a hablar. Dar un micrófono, pidió todo. ¿Cuál de los dos anda mejor? Se fue a buscar unas facturitas. Sí, sumo el monstruo. Bueno, quería merendar algo, chico. Ya lo vamos a tener en breve, nuestro querido amigo. Le mandamos también un fuerte abrazo al señor y querido amigo Ignacio Origlia, que nos está escuchando desde dónde? Desde su casa, desde la comodidad del hogar. ¿Cómo le estás pasando ahí en la cama, Nachito? No está haciendo renegar un programista amigo tuyo acá, pero bueno, no. Sí, ya ni esta vuelta no fue ni el Ubuntu. Encima no, nuestro. Ni nada. No. Todos novatos. Sí, somos muy amateur, gente. Sepan disculparnos. Pero bueno, hacemos lo que podemos y un poco más. ¿Con qué vamos a ir, Nahui? Vamos a ir levantando un poquito. Sí, ya vamos a ir levantando un poquito. Justo estaba en eso, en la transacción. Estás a full, ahí está, compu, micro, siguiendo lo que yo le hablo, porque... Magnetic Quartz se llama el tema. Bien, mira vos. ¿Salió, bro? ¿Lo hiciste a propósito o sin más? Salió improvisado. Bien. Salió como me gusta. Falta la frasecita tal cual, hoy no la hemos metido. No, ¿viste? Es verdad. Hoy arrancamos muy renegando, entonces ya arrancamos muy abajo, no sale tal cual. No hay nada para decir tal cual. Pero bueno, seguimos con más Magnetic. Seguimos con Magnetic Quartz. Bien. Con ustedes, gente, Nahuel Castro. Magnetic Radio. cumplimos 27 minutos para ser exacto. De las 9. Son los 27, no, ¿cuánto arrancamos? Como a las 36. A las 36, igual que el programa anterior fue. Estaríamos. Productor, por favor. No, le llega tarde, le llega tarde, sí. Porque tiene delay. Bien. Sí, no, habíamos largado de las 36. El programa anterior. Dos programas ahí. Dos programas a las 36. Mal. Responsable de nuestro padre. Lo peor es que la gente tendría que saber que llegamos a las 6 de la tarde, estamos acá. Vos un poquito más tarde. Oh. ¿Cómo no, me soltás la mano al público? Me soltás la mano. Hemos venido a las 5 y hemos venido a las 7 y cuarto, no sé por qué. Sí, es imposible, es imposible. Hay una brecha. Dice que bajé la música al señor Nicolás Rivero, que no está. Es lo que estaba haciendo. Compa. ¿Viene ahí? Sí, no, pero tenía razón, estábamos aturdidos. Parece que el retorno nos marea. Nos marea. No, bueno, desde acá lo pasamos genial. Estamos llegando al final del programa. Vas a poner un par de temitas más como para darle un poco más de continuidad. Y hasta las 36 toma tiempo. No, un poquito. Vamos a dejar ahí un ratito. Vamos a seguir un ratito más, sí. La verdad que acá se pasó joya. Espero que lo haya pasado genial desde el otro lado. Este otro programa más de Magnetic. Los esperamos la semana que viene. A las 7, 7:36 capaz. 7:15. No, vamos a hacer lo posible para que esta vez no nos falle nada. Esperemos. Porque es medio inevitable, o sea, nosotros venimos y sale todo bien y 5 minutos antes de arrancar pasa algo que no pasaba hacía 10 minutos antes. Bueno, son los... ¿Qué voy a decir? No me puede estar pasando. Bueno, no pasa nada, ya está. Pasa que bueno, viste, la gente tiene que entender también que no tenemos una sala de producción donde tocamos 3 botones y estamos al aire. No, la verdad que tenemos... Tenemos unos lindos cuadros. No, tenemos muy buena escenografía. Pero no, tenemos equipo necesario. Lo que pasa es que bueno, a veces falla las cuestiones más de software, no tanto de hardware, por decirlo de alguna forma. Así y que... un poco de sabiduría, tal vez. Sí, qué sé yo. Siempre. Pero bueno, cada vez intentaremos salir un poquito más cercano a las 7 de la tarde. Sí. Sí. Sin más detalles. Es el tema del... Cuando sale. Sí, seguramente. Ah, pero ya está. Me parece que ya está. Cuando bueno, sale. Cuando sale. Que me olvide, le quiero mandar un saludo a Ucrespo, que estuvo tocando otro día acá. No dijo que salió genial, así que bueno, confiamos. Confiemos en él, seguramente. Un saludo. Saludos, querido. Bueno, seguimos con un poco más de música. Como le decía, lo esperamos el jueves que viene. Nos pueden escuchar en www.respeto.org.ar/radio. Nos pueden seguir en Instagram, que es magnetic-radio. Y recordarle, agradecer también a los chicos de Ojo de Barro, a la gente de Respeto que nos brinda el lugar, a todos los amigos que nos bancan, desde saludos hasta los que están acá, como recién sucedió nuestro querido amigo Fico Moreno, hasta acá. Señor Nicolás Rivera, a los que vienen siempre, a los que a veces no están. El Nico se fue a buscar el factorito y volvió con un salamín. Tremendo, una picada. Tremendo. ¿Verdad? Un jugador. Jugador. Sí, vos. Tremendo. Aplausos, sí. Sí, falta. Dijimos que íbamos a bajar un... Sí, no, flojo. Flojo y papel, un 12. Bueno. Yo creo que sin más información esta vez, ya está. Sin más nada que decir. Me parece tal cual. Ya está. Seguimos con un poquito de música. Gente, espero que lo hayan disfrutado. Este fue Magnetic. Los esperamos la semana que viene. Chau. We'll be right back. Auxilio, qué pobreza. No tengo ni pa' una cerveza. Auxilio, qué pobreza. No tengo ni pa' una cerveza. Auxilio, me derrito. Tráiganme un fernecito. Auxilio, me derrito. Tráiganme un fernecito.